Bueno, esto es, como decía Mancera, ¿no? La magia de la radio, él decía la magia de la televisión, pero el señor embajador Eduardo Otaya Boulanger deja paso al americano Eduardo, viajero frecuente, que va a compartir con nosotros alguna de sus anécdotas de viajes. Mire, yo he sido un viajero insigne, me encanta viajar. Y al fin y al cabo dicen que lo comido y lo bailado es lo único que uno se lleva. Es cierto. Y viajar es un poco eso. Una vez hice un viaje maravilloso, iba a juntarme con un amigo boliviano. Estaba yo acá y me fui en tren hasta Tucumán y de ahí me tomé un bus hasta Positos, creo que se llama, sí, la frontera, sí. Y llegué a un lugar que se llama Yacuiba. Sí, claro. En Yacuiba, mire, ahí comenzó yo podría escribir un libro de todo ese viaje y de todo ese trayecto. Yo tomaba, es aventurero usted también, sí, ¿eh? Yo tomaba una avioneta al día siguiente, hice noche en Yacuiba, en un hotelito, para ir a Santa Cruz, donde Santa estos Cruz amigos de la Sierra. Míos, Landívar. Resulta de que había llovido mucho y entonces era una avioneta, no podía despegar la avioneta. Entonces, muy temprano en la mañana me dicen, bueno, tiene que irse en tren, corra, porque si no va a perder el tren. Desde las 7 de la mañana que yo fui al aeropuerto para despegar, corrí y entonces digo, bueno, tengo que cambiar dinero. Voy y cambio $20, y en ese momento, ahora a usted le suena $20, no es nada, en ese momento tampoco, pero llego a un lugar donde hay un mostrador como de un bar y me dice el hombre, ¿usted trae en qué va a llevar el dinero? No me acuerdo en qué año fue que hubo una famosísima devaluación. Me dice, lo único que tenemos es billete chico. Yo le dije, no hay problema. Cuando yo, con la maleta que andaba, tuve que salir con dos cajas de jabón llenas de plata. Usted sabe que yo, para mí eso ha sido una de las cosas real maravillosas. Me subo en el tren y el tren estaba recogiendo los muchachitos que iban a hacer el servicio militar. Entonces, cada vez que el tren paraba, se bajaba una banda del tren, tocaba, subía. Entonces, mire, es un viaje fascinante. Después se sube una gente de un circo. Parece una película. Pero es como una película. En un momento dado, para el tren en media ruta, y yo digo, yo no entiendo qué es lo que pasa. Se baja la mitad del tren de un lado, los hombres de un lado y las mujeres del otro. Y bueno, yo me bajé también, pero no sabía que me bajaba. Era que todo el mundo iba a hacer pis. Mire, es un viaje interesantísimo. Después, bueno, no estoy acostumbrado a tomar sopa en un tren. Pero además eran multitudes. Yo había sacado un asiento de primera. Y yo llego y era una cosa impresionante. Así, apretado, todo el mundo. Y una cosa impactante, el gentío en el vagón en que me tocó ir. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre primera y lo que no es primera? Si voy, entonces se vuelve una señora y me dice, no, la diferencia es que si usted tiene primera, usted se puede levantar del asiento y si vuelve, no lo pierde. Claro. Bueno, fue un viaje fascinante. Usted no sabe la maravilla. Así como eso, le puedo contar 100,000 cosas. Pasaban unos tipos con unas tablas largas sirviendo la sopa hirviendo entre esa multitud y nadie se quemó nunca ni se volcó un plato de esa sopa. Al final terminé tomando yo sopa, porque si no me iba a morir, porque el viaje duró como 15 horas. Usted sabe, señor Eduardo, que me acaba de dar una excelente idea para Latitud 2000. Invitamos a los oyentes de Latitud 2000 a que compartan con nosotros sus anécdotas de viajes. Y usted, por favor, todas las veces que tenga un ratito los viernes, baje aquí en Radio Cultura, acompáñenos e ilústrenos acerca de sus experiencias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Guillermo. Ha sido muy grato poder recordar hoy este viaje de uno de los tantos. Así es que muchas gracias. Al contrario. Y seguimos en Latitud 2000.